Nadie está a salvo aquí, en la ciudad sitiada. Ángeles y santos ya perdieron la fe y nadie dice nada. Y la pantalla vende humo otra vez para tapar tanta muerte y tanta mafia. Y un centenar de zombies patrullando las calles de la marca registrada. La conciencia se balea en un rincón por las voces que se callan. Y en el palacio los leones se avergüenzan porque gobiernan las ratas. Y la radio vende humo otra vez para tapar tanta muerte y tanta mafia. Y un centenar de zombies patrullando las calles de la marca registrada. Radio vende humo otra vez para tapar tanta muerte y tanta mafia. Y un centenar de zombies patrullando las calles de la marca registrada. Nadie está a salvo aquí, en la ciudad sitiada. Ángeles y santos ya perdieron la fe y nadie dice nada.